Bueno, pues que nos hemos plantado ya en las 8 de la tarde. Señoras y señores, queridos oyentes, no me ¿qué os parece? No me he dado ni cuenta, Enrique, de lo interesante que está la tarde. Pues sí, la verdad es que esperamos que os esté satisfaciendo las entrevistas y los discursos que tiene la gente, porque la gente que viene a Paradigma Radio es que es gente con vida y mucha vida, ¿eh? Es interesante tener un espacio así donde bueno, pues tengamos casi que echar a los invitados, vaya, ¿no? Vaya, porque vaya. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya lo tenemos aquí. ¿Lo tenemos? Hola, soy José García Obrero, pertenezco al colectivo Poetas por el Clima de Córdoba. Voy a leer un poema que lleva por título Árbol y que pertenece a mi último libro, Tocar arcilla al fondo, publicado por la isla de Siltolá en este mismo año. Árbol. Ir anillo a anillo de la corteza al centro. Convertirse en el árbol para entender el temor a las llamas y el azote del aire. Caminar ignorando los pequeños tallos que brotan desde la parte interior de la corteza. Constatar las dificultades de la copa. Todo aparece demasiado próximo entre sí. Todo se confunde en una misma masa de polvo. ¿Y si solo consiste en conservar el tamaño y dejar que la madera gane peso? Repetir hasta el día final el viejo mantra. Avanza en el vacío, salta el anillo, abre la verja. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que escucháis ¿Qué tal cómo estamos? De Paradigma Radio.